me buscan porque yo soy el que tiene el veneno. Tengo la dosis perfecta que controla todo el terreno. Súbele al sonido, somos los del ruido. Tenemos el estilo, también el fluido. No me doy por vencido, paso a paso hemos crecido. Traficando kilos de mi contenido. Andan cantando las sirenas, todos alerta. Mis perros sin cadena, con la cara cubierta. Líquido que corre por mis venas, sustancia que despierta, escucha cómo suena. Te entrego mi voz y te cuento lo que soy. Te regalo mi cuerpo, todo te lo doy. A mí me escurre flow hasta el día de hoy. Yo sé muy bien dónde estoy y también pa' dónde voy. Tengo la dosis que te acelera. Esta psicosis que me altera. Perfecta, que controla todo el terreno. Afuera me buscan porque yo soy el que tiene el veneno. Tengo la dosis perfecta, que controla todo el terreno. Ya, llegué de nuevo bien tumbado como Marquis. De seguro le llueve el cielo, se los pongo gris. Traigo el veneno flow que pinta como Kiss. Ya llegó el carrito feliz. De cuánto y de a cómo, prendí el micrófono. Ya no se fía, ya sabe que no perdono. Ando bien tranqui, pero trucha como mono. Contaminando la capa de ozono. Pura de la que apesta, presta pa' la orquesta. Acá nomás sumando, acá nunca se resta. Preguntas que te toca, a ti te toca esta. Lefty trae la pelota, tres puntos la encesta. Y eso que no juego, bueno sí poquillo. Bueno no me crea, tírame de loquillo. Les cayó su papa, les cayó su tío. Yo traigo la dosis que te causa escalofrío. Todos me buscan porque yo soy el que tiene el veneno. Esta es la dosis perfecta que controla todo el terreno. Afuera me buscan porque yo soy el que tiene el veneno.